En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ahora sí, ya un poquito más pausados en esta noche tan intensa. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos han puesto al tanto sobre esa noticia que todos nuestros compañeros de deportes han venido contando a lo largo del programa de esta madrugada. Pero los auténticos héroes esta noche no han visto el fútbol. Los auténticos héroes han estado en Valencia y de ellos también nos tenemos que sentir orgullosos. Están intentando, son más de 1,000, están intentando apagar el fuego del incendio más devastador que ha afectado al Levante y que está afectando al Levante en lo que va de siglo. Y ellos también se merecen un recuerdo, una noche fuerte de emociones, indiscutiblemente, pero también hay que recordar a quienes de verdad están construyendo aquello que parece, luego lo sabremos, que otros intentaban destruir. Y también, por supuesto, nuestros contertulios, soy muy contentos con el resultado del partido de fútbol, evidentemente. Yo también tenía muchísimas ganas de decir que el Deportivo de La Coruña ha ganado la Liga, ha marcado Fran y ha marcado Donato en ese partido contra el Español. Bueno, es el último partido que yo vi, pero bueno, yo creo que habéis visto alguno vosotros después, ¿no? Así que a los que estéis contentos, felicidades. Yo creo que Bruno se ha quedado atrapado en el tiempo, con el fútbol. Sí, la verdad es que sí. Y comentando que decías del fuego, hay también un foco en Albacete y en Murcia, que se ha desatado. Así que a ver qué pasa, a ver si lo controlan también. Eso esperemos, porque también están haciendo una labor extraordinaria. Es la labor de todos los veranos. Ha empezado mal este verano en esa cuestión. Casi todos los veranos, al comienzo del verano, venimos a decir lo mismo, ¿no? Aquí que tanto nos preocupamos por la situación de la naturaleza, y es uno de los grandes problemas que sufren nuestros bosques, en nuestras tierras y en nuestro país. En la Comunidad Valenciana quizá no tanto, aunque también mucho, ¿no? No tanto como en Galicia, por ejemplo, en donde el fuego es verdaderamente devastador casi todos los veranos. Parecía que en los últimos se había controlado. Esperemos que no sustituya en esas noticias trágicas sobre el destino de nuestro ecosistema Valencia con esta noticia tan tremenda y con todas estas personas que están luchando y de las que tampoco hay que olvidarse en una noche como esta, ¿verdad, Manuel? Porque vives en Galicia, sabes perfectamente, ¿no? Lo terrible y la lucha de muchas personas por salvarnos del fuego, ¿no? Sobre todo porque se juega en la vida. No es la primera vez que brigadistas y voluntarios y bomberos se dejan literalmente la piel intentando luchar contra el fuego. Bueno, seguimos hablando de esas visitas, mira, o no visitas, y de esos anuncios y de esas diversas informaciones relacionadas con la vida ET. Sí, porque los norteamericanos obviamente no conocen precisamente a los voluntarios españoles, sino quizá no considerarían, según esta encuesta, en un 71%, que los extraterrestres son más factibles de existir que los superhéroes. Aquí nosotros tenemos más superhéroes y más terrestres extra que extraterrestres, ¿no? Pero bueno, una de las cosas interesantes que aporta esta última encuesta es que 1 de cada 10 norteamericanos reconoce haber pasado por una experiencia ovni, con ovnis o con extraterrestres. Y luego ya la parte más frívola o más pintoresca es que, según esta encuesta, cerca de 2/3, el 65%, sobre todo mujeres, un 68%, y jóvenes también un 68%, considera que en caso de un contacto con extraterrestres que fuese nocivo o agresivo o negativo, Barack Obama, el actual presidente, actuaría mejor con ese contacto extraterrestre que el candidato Mitt Romney, ¿no? Su rival republicano. Y eso que el candidato Mitt Romney tiene unas profundas convicciones religiosas, ¿no? No deja de ser curioso. Bueno, quizá dentro de dos décadas. Y su filosofía, que es la del mormón, tiene mucho que ver, que tanto que se ha dicho, ¿no? Con ese ángel, el ángel que reveló las informaciones. Probablemente los mormones que nos estén escuchando ahora se estarán rasgando las vestiduras por relacionar al ángel Moroni, ¿no?, con los extraterrestres. Bueno, pues es como si relacionas a Jesús o al Espíritu Santo o a la estrella de Belén con los ovnis. Sí, eso se puede hacer porque el otro no, ¿verdad? Claro. Bueno, se puede hacer para quien está fuera del contexto católico. Yo no creo que los católicos vean con muy buenos ojos que se interprete a la estrella de Belén. O yo no sé cuántos mormones nos escucharán, de todas formas. Seguro que unos cuantos cientos de miles, claro que sí. Por supuesto. Hay muchos mormones en España. Cientos de miles. Bueno, no sé si tantos, pero bueno. Ahora con lo de Internet, si nos pueden escuchar. Y además, si pueden escuchar o por lo menos si podrán escuchar dentro de 2 décadas las emisiones de radio extraterrestres, como nos van a escuchar a nosotros. Porque esa es una de las conclusiones más, más optimistas, probablemente, de este congreso al que hacíamos alusión, esta conferencia SETICOM 2 celebrada en Santa Clara, en California, esta pasada semana, en la que los científicos, los analistas del proyecto SETI, muy optimistas, calculaban que probablemente en 2 décadas estaremos ya en disposición de captar, de localizar señales de radio extraterrestres de algún tipo de inteligencia no humana en alguna parte del universo. La noticia, lógicamente, ha entusiasmado a los seguidores de los ovnis y de los extraterrestres en Estados Unidos, pero hay que tomarla como lo que es, una noticia científica que está hablando de un contacto a nivel de radio, de ondas de radio, no de un contacto físico ni de expediciones extraterrestres que sean capaces de cruzar el espacio para llegar hasta aquí. Sin embargo, otra noticia, otra de las noticias que se ha publicado esta semana relacionadas con los extraterrestres, sí subraya o hace alusión a esa advertencia que ya hacía Stephen Hopkins hace unos años al decir que el mero hecho de que una inteligencia extraterrestre fuese capaz de captar las señales de radio de otra civilización, de otro sistema de vida, y decodificarlos, interpretarlos y comprenderlos, implicaría un desarrollo tecnológico que podría presuponer la capacidad para realizar ese viaje. Y Stephen Hopkins una y otra vez ha advertido sobre la necesidad de ser muy cauto y muy precavido en ese entusiasmo que manifiestan algunas personas en cuanto a la posibilidad de un contacto con extraterrestres, porque según Hopkins probablemente el resultado de ese contacto sería muy perjudicial para los humanos. Parte de la comparación con lo que ocurrió cuando no los españoles, sino en realidad todo lo que representaban en ese momento Occidente, el cristianismo, un sistema de vida y un sistema de creencias y una civilización, que era la europea, la judeocristiana, entra en contacto con un sistema cultural hasta ese momento virgen para nosotros, lógicamente, que era las culturas precolombinas, y bueno, todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? La advertencia de Hopkins es que si dentro de esas 2 décadas, como auguraban en este congreso en Estados Unidos, estamos en disposición de ponernos en contacto con extraterrestres, el futuro podría ser no muy alentador para nosotros. Seguimos recibiendo vuestros correos y vuestros tweets. Hay muchos problemas con Internet. Esta noche supongo que los acontecimientos tendrán algo que ver, aunque el trend topic más comentado en nuestro país en este momento es Arde Valencia. No deja de ser llamativo y curioso. Ya sabéis que todos los que participáis esta noche en la tertulia participáis en el sorteo de un puñado de revistas de la revista Enigmas, que cumple y celebra su número 200 y que regala un libro, Enigmas Pendientes, de Frank Contreras, que nos cuenta algunos de los grandes enigmas de nuestro país. Bueno, ya sabéis, a través de Almohadilla Rosavientos, de este hashtag Almohadilla Rosavientos en Twitter o del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Jesús, esa piedra sagrada que está enfrentando a Venezuela y Alemania. Bueno, en un parque de Berlín se encuentra, ¿no? Sí, en un parque público de Berlín, una piedra de 30 toneladas, una piedra que, bueno, cuando fue trasladada de esta zona de Venezuela, donde habita una cultura de esas de tradición, que es el pueblo Pemón. El pueblo Pemón son los que viven, los penones, son indígenas sudamericanos que viven en el estado de Bolívar, en Venezuela, frontera entre Guyana y Brasil, ¿no? Y son habitantes comunes de esa gran sabana del estado del Parque Nacional de Canaima, y en ese lugar, con muchas tradiciones y muchas tradiciones sagradas, se ubicaban, y hablo en pasado, 2 grandes piedras o rocas que para ellos eran sagradas, claro, que era la abuela Cueca y el abuelo Cueca, ambos unidos por un lazo espiritual, incluso con una leyenda que los emparentaba. ¿Qué ocurre? Que en Berlín les dieron por hacer un parque, el Parque Tiergarten de Berlín, unificando a los 5 continentes, y de cada continente coger una piedra. Así que se fueron a Sudamérica, habían oído hablar de esta gran piedra, que es la abuela Cueca, y pidiendo los permisos necesarios en aquel momento, pero bueno, había una, estamos hablando del año 1998, se los dieron sin contar con la aprobación, con el beneplácito del pueblo pemón. De tal manera que sin esa consideración por el carácter espiritual sagrado que tenía la piedra, se la llevaron a Berlín. Dice, bueno, ahí os quedáis, les darían una pequeña compensación económica, pero lo que no sabían es que esa piedra iba a ser fruto de muchos sinsabores y causa de muchas polémicas que hasta el momento presente se siguen dando. ¿Por qué? Porque esa piedra de 30 toneladas de peso fue extraída del Parque Nacional Canaima sin esa autorización de los legítimos propietarios, no tanto del gobierno venezolano de aquel momento, sino de este pueblo que lo consideraba sagrado, ¿no? Un poco como algunas diatribas que conocemos, incluso lo de Avatar, que en el fondo os acordáis que tiene también que ver pues con aquel árbol sagrado, aquel árbol de la vida, y que eran capaces de defender con su propia vida. Pues en este caso ocurre algo parecido, pero mucho más cercano a nosotros. ¿Qué ocurrió con esa piedra? Se la llevaron a Venezuela, la colocaron en el parque determinado dentro del proyecto Global Stone, porque tienen esas cinco piedras de los cinco continentes. De las otros cuatro no pasa nada. Por supuesto, incluso es un lugar muy interesante para visitar, pero con el abuelo, la abuela cueca, sí que está pasando cosas. Y lo que está pasando es que el pueblo pemón ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que han hecho ya todo tipo de intentos diplomáticos a través del embajador de Venezuela en Alemania, y que nada. Claro, lo curioso de todo esto es que ese proyecto pétreo, esas cinco piedras de los cinco continentes, lo que intentan es simbolizar la paz mundial. Y cuando llega la piedra, claro, ya la piedra ya tiene un pequeño deterioro con lo que no contaban, porque la piedra era una piedra natural, además una piedra preciosa, he visto las fotografías, pero cuando llega a Berlín se lo pasan a un escultor, a Wolfram von Schwarzenfeld, y cogió la pulidora. ¿Cómo se apellidaba? Schwarzenfeld. Era primo de Schwarzenegger. Sí, sí. Quédate con Bonn. Wolfram Bonn. Y la ha pulido. La ha dejado niquelar. O sea que los pemones, pues les ha tocado los pemones y no les ha gustado tampoco nada esa circunstancia. Pero bueno, aún así quieren que vuelva a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque cerca de donde llevaron a esta piedra la abuela cueca está el abuelo cueca, en Canaima. Ambas son consideradas como símbolo del amor por la leyenda que tienen asociada, una historia de amor de dos personajes mitológicos dentro de esa cultura pemón. Entonces dice, bueno, pues aunque esté pulida, aunque la haya dejado más brillante que los chorros del oro, pues no pasa nada, sigue siendo una piedra, una roca sagrada, la abuela cueca. Y es una cuestión ya de espiritualidad, ¿no? El embajador alemán en Caracas, Jos Clement Dick, se comprometió a transmitir a Berlín ese interés de los indígenas por la piedra, que la piedra sea devuelta a Venezuela, y piensa que las noticias van a ser positivas a lo largo del año. Una vez que ya a los alemanes se les pase el cabreo de no ganar la Eurocopa, creo que van a estar en disposición de entregar cuanto antes esta piedra, buscando una solución amistosa para evitar este litigio y que no vaya más, porque en el fondo es que tienen razón los indígenas pemón. Así que así está la historia, una piedra sagrada que enfrenta a Venezuela y Alemania, pero en principio hay buena disposición por parte de los dos gobiernos. Hombre, abriría un precedente, sentaría un precedente interesante, porque hay muchos objetos sagrados, muchas reliquias que en su día fueron... Sí, pero, no sé si pero del siglo XIX, pero es que esto es del año 1998. Es decir, es cierto que en el XIX se hicieron muchas tropelías a todos los niveles, ¿no? El British Museum es un auténtico muestrario. Es un ejemplo de ellos, sí. De esas cosas, ¿no? Pero también, pero no porque fueran robadas, como se han dicho, sino sencillamente porque los dirigentes, los gobernantes que había en aquel momento, en los distintos países, como podía ser Grecia o podía ser Egipto, les daba igual. O sea, prácticamente el expolio era oficial. A lo mejor los gobernantes políticos, como ocurrió en este caso, porque probablemente si hubiese sido con Chávez, pues no habría aceptado que se llevasen esta piedra sagrada. a veces los gobernantes políticos no representan a las comunidades espirituales. No, por eso digo que en este caso no pidieron permiso a los que realmente debieron pedir permiso, porque no es una simple roca, estamos hablando de una roca sagrada desde hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, les dieron una cantidad económica al gobierno que habían entonces en Venezuela y ya está, y hicieron oídos sordos a esas reclamaciones que ya por entonces pues dijeron que cómo podían cometer esta atrocidad. Les daba exactamente igual el contenido espiritual que tenía, porque el contenido crematístico era como mucho más interesante para el gobierno venezolano. Ha pasado ya bastantes años de todo esto y al final pues parece que la razón se va a imponer. Es decir, se puede coger otra roca que no tenga ese símbolo espiritual y sigue representando también en el Parque Tiergarten de Berlín pues ese global proyecto, esas culturas que intenta representar las piedras de los cinco continentes. Es que con respecto a lo que estabais comentando, es difícil juzgar, ¿no?, desde la óptica de nuestro siglo XXI, ese tipo de barbaridades, ¿no?, que se cometieron y que a ojos nuestros son precisamente eso, ¿no?, barbaridades. Pero es que yo creo que todos recordamos que especialmente a finales del siglo XIX, en lugares como Egipto, el turismo, vamos a llamarlo, del expolio era una cosa habitual. Claro. Es que era muy normal que las clases pudientes acudieran allí con el objeto, por ejemplo, de desmembrar momias. Era uno de los deportes favoritos, o de coger trozos de momia, machacarlos, porque supuestamente si las ingerías tenían, entre otras muchas cosas, propiedades afrodisíacas. Y ya por no hablar de lo que era ese turismo curioso de escalar pirámides, que tantos despropósitos, y en fin, incluso tanta sangre dejó correr sobre las grandes pirámides de Egipto, ¿no? Porque más de uno se despeñó. Esas cosas, a ojos del siglo XXI, sí nos antojan un poquitín difíciles de asimilar, pero entonces eso, o llevarte una estatua, pues era muy parecido, con lo cual... Sí, pero... Hombre, seamos sinceros, si hoy en día tuviésemos la posibilidad de trepar a lo alto de las pirámides, yo desde luego me apuntaría, ¿eh? A mí ya, hombre, de las pocas cosas que me queda pero por porque ver, tú tienes un espíritu de muy decimonónico. Y también seamos sinceros, hombre, si pudiéramos traernos alguna antigüedad en nuestros viajes y alguna reliquia, pues seguramente alguno... Bueno, pues que luego te controlan en el aeropuerto del Cairo, ¿no? Pero bueno, seguramente no, si tuviésemos la... Pues encima es que lo estará diciendo en serio. Sí, sí, sí, bueno, hay colecciones buenísimas de falsas antigüedades. Eso digo, que más de uno se cree que es una antigüedad. Claro, eso se lo han cobrado como una antigüedad. Genial, en eso los egipcios, que siempre lo recuerdo, son los inventores del ilusionismo y la prestidigitación. Es verdad. Son muy hábiles. Wester, creo que era. Sí. Exactamente. El primer mago de la historia estaba en la corte del faraón Keops. Pues mira, ya que lo decís, es importante para nuestros oyentes que se vayan a ir este verano, pues por ejemplo, a Egipto. Que hay que irse, ¿eh? que no pasa nada, evidentemente, que hay que mantener el turismo en Egipto. No pasa absolutamente nada, yo creo que es de los países posiblemente hoy en día a nivel turístico más seguros que podemos encontrar en el mundo, pero sí cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo, si alguien se les acerca y les dice... compra figura de alabastro y empiezan a rayarla o a quemarla porque dicen que no es pasta, se están llevando una figura de pasta. O sea, que mucho cuidado, porque como dice Jesús, no todo se puede uno llevar de... No todo es pasta lo que reluce. Efectivamente. No todo a veces a lo mejor te dan hasta alabastro, de verdad. Ya, pero como ha visto Manuel, con la intención de animar al expolio, pues... Hombre, no. Controlado. Lo bueno de Egipto, entre otras cosas, también, y que es para celebrar, es que es la última de las democracias que se ha sumado al mundo de las democracias, y eso también es bueno, y visitar Egipto también puede ayudar a contribuir a que recupere ese esplendor y esa economía que tenía antes, y bueno, y los precios han bajado muchísimo, así que es una ocasión extraordinaria. Absolutamente, aunque lo justo sería que nosotros fomentásemos el turismo a Egipto, y está bien, pero que también se viniesen los egipcios a España, que también tendría muchas cosas chulas que ver, y se podían comer una paella, y no voy a decir un jamón de pata negra porque por el procedente, ¿no? Pero el problema de los egipcios es que pese a la democracia sigue habiendo más de 60 millones de egipcios que ganan entre 1 y 2 euros diarios, y bueno, les va a costar un poquito. Nosotros vamos camino, ¿eh? Pero sí, danos tiempo. Bueno. Danos tiempo, que joder. Con los recortes, vamos a eso. Lo que pasa es que Egipto tiene un potencial turístico que se va a recuperar rápidamente, o sea, no lo olvidemos. A mí no me preocupa esa circunstancia, porque de hecho a Egipto le pasa igual que a España, es decir, el turismo es la principal fuente de ingresos. Solo tienen que tener dirigentes que sean suficientemente inteligentes para canalizar toda esa riqueza en el bien del pueblo, no en el bien de unos pocos. Pero lo que me preocupa es qué pasará con Zahi Hawass. Es que no pues me sueño con él. Seguirá ahí. Seguirá ahí. Bueno, ¿no? Faraón, ahora ya que tenemos nuevo gobierno, ¿qué será de él? ¿Saldrá ya de la sombra? Le vamos a seguir la pista. Por cierto, a quienes hay que seguirles la pista, hay que seguirse a la de Lorenzo, que se ha venido aquí para celebrarlo con una camiseta de color amarillo y rojo, no sé qué representa. China. Pero tenéis en, me llama poderosamente la atención, en el foro de Facebook que él lleva y que siempre comparte los comentarios con todos nuestros oyentes. Tenéis una foto aquí del estudio y podéis comprobar de qué guisa se ha presentado en Onda Cero, en los estudios centrales. Sí, ya hay algún oyente que dice que soy un poco hortera, pero es que yo reconozco que a mí el deporte me gusta muchísimo y dentro del deporte, pues el fútbol, yo soy muy futbolero, lo reconozco. Mm-hmm. Bueno, pues nos alegramos. Estoy muchísimo. Muy contento. Sí. Casi tanto como tú. Sí, sí. Sí, yo estoy contento, pero bueno, esto ni me pone contento ni me pone triste, está bien. Pero sabes que ha jugado España contra Italia, que ha ganado, ¿no? ¿Lo sabes? ¿Pero dónde? Noticia. Isla de Pascua. Nuevos descubrimientos. Cada vez que hablamos de la Isla de Pascua genera muchísimo interés. Hace poquito hablábamos de una serie de fotografías y dieron muchísimo que hablar. Y ahora un nuevo hallazgo sobre esas estatuas, sobre los moáis. Hace un instante nos mencionaba Jesús y estábamos un poquito hablando entre todos del potencial turístico de Egipto, que tiene una joya arquitectónica extraordinaria, entre otras muchísimas joyas, pero esa joya arqueológica indiscutiblemente es la Gran Pirámide. La Isla Pascua es otro de esos lugares maravillosos, por razones obvias, por su aislamiento del mundo entero, evidentemente, e igual, afortunadamente, no tiene tanto índice de turistas. Pero esos moáis de 10, 15, casi 20 metros de altura algunos, que representan el busto de los presuntos habitantes de esta isla, de esta la civilización que existe allí, siempre ha habido varios enigmas rodeados en torno a estos moáis. Uno de ellos es cómo se construyeron, pero sobre todo cómo los desplazaron, ¿no? Y cómo los movieron desde sus minas, desde las minas pétreas en donde fueron tallados, hasta el lugar en donde se encuentran ahora y en donde ellos los ubicaron en el pasado. Pues es que lo que dices, es que Pascua siempre retorna al presente porque siempre hay informaciones nuevas. Y en este caso, en los foros, especialmente, pues en el Me Llama Poderosamente la Atención, hay cierto revuelo por esta última noticia que ha surgido. Una noticia que además yo someto a la mesa para que vosotros mismos también me deis vuestra opinión, porque me parece tremendamente curiosa, a pesar de lo que en un principio, en vista de las imágenes que también están colgadas en el foro, puede parecer un poco ridícula, la verdad, la tesis que se ha planteado, pero es que lo han puesto en marcha. Lo han puesto en marcha, han visto lo que ocurre con lo que ahora mismo voy a contar y es verdaderamente curioso. La cuestión es que, bueno, pues yo creo que uno de los grandes enigmas de la historia de Pascua no es solo el cómo y el para qué, sino de qué manera los desplazaron, ¿no? Estos moai gigantescos desde la cantera, especialmente del volcán sagrado Ranoraraku y también desde el Ranukao, ¿no? Estamos hablando de que la falda del Ranoraraku tenemos ahora mismo varios centenares de moai que están o erguidos o tumbados o incluso algunos asidos literalmente a la piedra madre, todavía no han sido extraídos de la propia cantera, pero es que hay otros que se encuentran a varios kilómetros de distancia y hablamos de moai que junto con el gorrito que llevaba, el tupau, pues son varias toneladas de peso para desplazarlo. Hasta ahora lo que se barajaba, por ejemplo, antropólogos conocidos como por ejemplo Jared Diamond, consideraban que los Rapa Nui, los habitantes de Isla de Pascua, habían desplazado estas estatuas gracias a una suerte de sistema de raíles de madera que habría requerido evidentemente que hubiera una arboleda espesísima en Isla de Pascua y que además hubiera sido deforestada en vista de la enorme cantidad de estatuas de piedra que tenemos en toda la isla. Hablamos que ahora mismo contabilizadas hay 1.006 moai. Bueno, pues ahora mismo, pese a que hace unos años se descubrió que los moai tenían cuerpo, pero que este permanecía enterrado, de hecho uno de los primeros que lo descubrió fue Heyerdahl, a pesar de que las imágenes no han salido hasta hace muy poquito tiempo, hace unas semanas, de hecho fue una de las noticias que trajiste tú, Jesús, a la tertulia, por lo menos ha servido para esbozar una teoría interesante a pesar de lo que digo, ¿no? De que pueda parecer en cierto modo ridícula. Y es que en este hay un vídeo, el vídeo que hemos colgado en Me Llama Poderosamente la Atención y que han colgado varios de nuestros oyentes. En este podemos ver una réplica, no es un moai exacto, pero es una réplica de un moai que pesa 5 toneladas, que aparece fuertemente amarrado con 3 sogas que sujetan todo lo que es el perímetro de la cabeza con firmeza a tal punto que 18 personas, 9 a la derecha, 9 a la izquierda, están tensando esas cuerdas y los van moviendo pues en una serie de balanceos armónicos, de tal forma que unos tiran, el Moai avanza, otros tiran, el Moai continúa avanzando. La verdad es que la sensación que te da, vuelvo a repetir, es que es bastante ridículo, pero es que el Moai avanza por un carril, un pequeño carril que han hecho, que lo han literalmente lo han aplastado, aplanado, para que no haya ningún tipo de escoria, ningún tipo de tronco o piedra que pudiera impedir que este Moai avance. ¿Estamos ante otra explicación carente de argumentos históricos? Bueno, pues quién sabe, ¿no? Porque como en el caso de Pascua la historia se diluye claramente con la leyenda, parece que en este caso cualquier explicación se antoja imposible. Pero lo cierto es que sería una manera de, precisamente de eso, ¿no? De explicar cómo se desplazaban estos gigantescos Moai, entre otros, como digo, desde la cantera del Ranoraraku hasta, por ejemplo, el Aju Tongariki o el Aju Akiwi, que se encuentran pues a eso, 5 o 6 kilómetros de distancia. Hay que decir que hace meses varios antropólogos están trabajando en esta idea. Estamos hablando del estadounidense. La verdad es que este hombre tiene nombre de helado refrescante, se llama Carl Lipo. Terry Hunt, que han demostrado que su tesis, aparte de ser perfectamente válida, es que la han llevado a la práctica. Y esta cuestión es importante porque además ha sido muy rápido, ha sido muy eficaz, al punto de que ya, por ejemplo, se ha hecho eco de esta noticia la todopoderosa National Geographic Society, que entre otras muchas cosas, en su número siguiente, pues va a sacar precisamente esta tesis en un amplísimo reportaje explicando pues cómo se han hecho la investigación, cuáles son los procesos que se han seguido y a qué conclusiones han llegado, que como os digo, son bastante sorprendentes. De hecho, además, es que dicha tesis estaría en una concordancia sorprendente con la propia mitología Rapa Nui, que como bien sabéis, nos viene a decir que los Moai, según cuenta la tradición, poco menos que iban de un lado a otro de la isla caminando, cuando no empujados por una fuerza desconocida a la que llamaban maná. ¿Podemos decir que se ha desvelado el misterio? Desde mi punto de vista yo creo que no, pero al menos se ha avanzado en la posibilidad de saber cómo fueron desplazados, ¿no? Ahora nos queda quizás esa otra parte importante del enigma de Pascua, que es el por qué o para qué fueron colocados ahí. Pero en fin, me imagino que estaréis al tanto de esta noticia y sí me gustaría saber vuestra opinión. Yo he visto el vídeo, la verdad que el vídeo es muy espectacular porque te da una explicación en principio plausible de cómo se podían desplazar. Es cierto que el Moai se desplaza y se mueve como el oso Yogi, va caminando. Me recuerda más a las muñecas de Famosa. Tanto tumbos. Pero es cierto que podría ser una cierta explicación con poca gente, con una serie de cuerdas y aprovechando un poco lo que es la propia inercia del peso y del balanceo. O sea, que en el fondo es un principio de física básico que por qué no podían saber estos primeros pobladores de Rapa Nui. O sea, que en principio, si eso se hiciera, es verdad que se ha hecho con un Moai de menos tonelaje que los Moais que conocemos, pero tiene su lógica, tiene su explicación, que en parte, como decía Lorenzo, queda contrastada con esas leyendas alrededor de los Moais. Hay dos tipos de leyenda. Una es que volaban, que se desplazaban gracias a esa fuerza sobrenatural que es el maná, pero la otra es que iban caminando a los lugares luego de su ubicación, a sus ajus. Bueno, pues el caminar no era, a lo mejor, de forma simbólica, sino que era real, gracias a la ayuda, a esa tracción humana, y con estas cuerdas, donde eso, van como las muñecas de Famosa. Exactamente. Sí, sí. Es que vosotros imaginaos por un momento lo que es este Moai, con su bucao encima de la cabeza, siendo desplazado de esta forma, pero en el contexto en el que fue ubicado, porque evidentemente esto estaba rodeado de una serie de ceremonias, era poco menos que pues un ritual sagrado la colocación de un Moai, si atendemos a lo que la historiografía oficial nos dice, ¿no? Que poco menos que eran colocados sobre plataformas funerarias para rendir homenaje a alguien que ya había evidentemente fallecido. Con lo cual yo me imagino, como ocurre en toda esta parte de Centroamérica, de Sudamérica, me imagino al chamán, al hombre de poder, en un estado alterado de conciencia, haciendo que la propia gente que participa de ese ritual esté en ese mismo estado, de tal forma que si encima lo colocamos a una hora determinada de la tarde, de la noche, en la que prácticamente tú no percibes ese esfuerzo físico de la gente, no percibes esas cuerdas, es que la sensación, vuelvo a repetir, dentro de ese estado alterado de conciencia, provocado por determinadas plantas, ¿no? Plantas de poder, te podría llevar a pensar precisamente eso, lo que cuenta la tradición, que allí no había una atracción humana, que ahí lo que había era efectivamente un maná que hacía que eso se desplazase, dentro de lo que era la propia ceremonia. Con lo cual, es que me parece una hipótesis alucinante, vamos. Es que me parece totalmente razonable. Muchas veces lo hemos comentado. Yo creo que tendemos a menospreciar de una forma terrible a nuestros antiguos y a considerarlos primitivos, ignorantes, cuando es todo lo contrario, cuando nuestros antiguos consiguieron sobrevivir en condiciones de vida mucho más duras que las nuestras y tuvieron que la necesidad de desarrollar el ingenio de mil formas. No creo que sea necesario que una tradición, una leyenda, refleje un hecho exacto, sobre todo en lugares como Rapa Nui, donde no hay una tradición escrita, las tablillas Rongo Rongo no han sido traducidas, es uno de los problemas que tienen los arqueólogos allí. Entonces, las tradiciones orales, como ha ocurrido, por ejemplo, en la India durante mucho tiempo, tienden a exagerar, tienden a desdibujarse con el paso de los siglos, de generación en generación, de padres a hijos. Entonces, me parece tremendamente lógico que a fuerza de pasar las generaciones, el recuerdo que quedase es que los moáis caminaban hacia sus emplazamientos, que es perfectamente lógico. Y la maravilla de la arqueología experimental es que no solo especula, no solo conjetura, sino que demuestra, tiene que probar sobre el terreno sus hipótesis, sus conjeturas, que siguen siendo eso todavía, una hipótesis y una conjetura, pero yo creo que de las más razonables que se han aplicado ahora a Pascua. Además, lo que tú dices, ¿no? Quizás todo ese contenido, toda esa sabiduría, seguramente se encontraba y se encuentra en las tablillas Rongo Rongo, ¿no? Si nuestros oyentes, la gran mayoría saben lo que son las tablillas, pero bueno, para el que no lo sepa, es donde se contiene la escritura, en cierto modo también incluso sagrada, ¿no? De la cultura Rapa Nui, que consiste en aproximadamente unos 150 caracteres diferentes y que no pudo ser traducida simplemente porque los que manejaban ese conocimiento a finales del siglo XIX, cuando se produce el último gran genocidio en Isla de Pascua, prácticamente los pueblos que habitaban entonces en esta pequeña isla, mil y pico personas, un porcentaje muy elevado, fueron conducidos, entre otros lugares, a Isla Ballestas, en Perú, pues para embarcos de negreros, simplemente con el objetivo de retirar el guano. Entonces se comerciaba, se trabajaba con el guano, era una materia prima bastante valiosa, y esta gente, cuando por fin, entonces no existía internet, cuando en la vieja Europa y en parte de América se dieron cuenta de que se estaba cometiendo este terrible genocidio, pues decidieron evitarlo, pero ya habían muerto muchos, y los que llevaron a la isla iban tan contaminados de virus que lo que hicieron fue acabar todavía con los pocos que quedaban habitando en Isla de Pascua, con lo cual ese conocimiento que llevaban aquellos que fueron trasladados a Isla Ballesta al morir desapareció. Con el hashtag almohadilla rosavientos, después estamos con más preguntas y comentarios de nuestros oyentes. Ya sabéis que sorteamos ejemplares del número 200 de la revista Enigmas y del libro que se vende conjuntamente con este número 200 de la revista Enigmas, Enigmas Pendientes. Con almohadilla rosavientos en Twitter, Paco Delgado pregunta si hay esculturas similares a los moáis en otros puntos del planeta. Hay esculturas, podemos decir que similares. Ahora mismo, bote pronto me viene a la cabeza, pues esas figuras que yo siempre lo digo, ¿no? Que más que del pasado parece que vienen del futuro, como son, pues tanto el monolito Ponce como el monolito Vénez, que se encuentran en Tiahuanaco, son muy parecidos, pero es que los que son ya verdaderamente, sorprendentemente, que llaman poderosísimamente la atención, por su tremendo parecido, es verdad, ¿verdad? Pues y además también hacía tiempo que no citaba lo que voy a citar ahora. Ahora son precisamente los contenedores que, valga la redundancia, contienen los restos de los hombres poderosos de la cultura chachapoyas. Porque tienes... Hacía tiempo que no aparecía tiempo, por aquí, ¿eh? Sí. Pues mira, pues oye, hay que retomar las tradiciones, ya que estamos hablando del pasado. Bueno, pues tienes, por ejemplo, muy cerca de las grandes ciudades chachapoyas al norte de Perú, un lugar fantástico que es la Laguna de los Cóndores, un poquitín inaccesible, pero que merece la pena ver, donde se han encontrado alrededor de esta laguna, en los paredones verticales que allí se encuentran protegidos por la vegetación, se han encontrado una suerte de sarcófagos que están de pie, que miden aproximadamente 2 metros, en cuyo interior están precisamente los restos óseos de aquellos grandes reyes, grandes sabios, grandes chamanes de esta fantástica cultura. Y la sensación que te da cuando estás delante de uno de estos sarcófagos, aunque sea de madera, es que estás delante de un moai, con lo cual sí hay representaciones muy parecidas. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿O qué querían mostrar con eso? Pues no lo sabemos, pero la verdad es que en este caso la casualidad, desde mi punto de vista, es algo grotesco, ¿no? Vamos a escuchar la voz de un niño, se llama Colton, se apellida Burpo, lo vamos a escuchar cuando tenía 4 años y después cuando 8 años después, con 12, se ha convertido en una auténtica celebridad en el mundo entero. Decenas de millones de ejemplares se están vendiendo del libro que cuenta su historia. El cielo es real. Este niño, con apenas 4 años, la voz que vamos a escuchar corresponde a una grabación de cuando tenía 4 años, entró en coma y vivió una experiencia, las conocidas experiencias cercanas a la muerte. Y después ahora su padre ha contado esa experiencia en este libro que acaba de dar a conocer y de publicar la editorial Zenit. Así se expresa este niño. ¿Cuál es tu nombre? And where do you live? In Nebraska. You may have heard of my story, Heaven is for Real. It all started when I was almost 4 years old and I had emergency surgery when my appendix ruptured. I got to see heaven. I got to see some of my family members I never met before. I got to see Jesus. Aquí ya está contando, efectivamente, que se encontró con Jesús, que se encontró con un montón de cosas verdaderamente sorprendentes. Tenía 4 años, fue operado de urgencias, como tantos otros niños, por apendicitis. Pero meses más tarde empezó a hablar de lo que ocurrió después. La operación no salió perfectamente bien, él entró en coma y después narró cómo durante ese trance, que puede decirse entre la vida y la muerte, tuvo lo que se conoce, ¿verdad, Manuel?, popularmente como las experiencias cercanas a la muerte, que es una experiencia verdaderamente asombrosa y que todavía da muchísimo que hablar. Y tanto queda que hablar. 6 millones de ejemplares lleva vendidos en Estados Unidos el libro. La versión española entró en listas nada más aparecer. Y la verdad es que, de entrada, estamos hablando de un auténtico fenómeno editorial. Como tal, ya merece interés. Otra cosa es el caso en sí de Colton. Lógicamente, las experiencias cercanas a la muerte, las personas que creen haber vivido una experiencia después de la muerte, en realidad son temas normalmente fascinantes, muy interesantes y muy cargados de emotividad. Pero cuando el testigo es un niño de 4 años, como es el... Colton ahora no tiene 4 años, pero cuando se produjo el incidente sí tenía 4 años. Claro, resulta especialmente conmovedor. Todas las experiencias que y a mí es un tema que me fascina, que me encanta, además me apetece mucho volver a tocarlo pronto. Las experiencias paranormales, las experiencias extraordinarias en niños tienen un sabor diferente, del tipo que sean, ¿eh? Casos de poltergeist, encuentros ovni, tienen una frescura y un sabor especial. Pero cuando se trata de un niño de 4 años que te cuenta que ha estado en el más allá y que se ha encontrado con Jesús, con los ángeles, con su bisabuelo, creo recordar, no era su abuelo, sino su bisabuelo. Sí, con Pop, el abuelo de su padre. Exactamente. Bueno, la verdad es que probablemente para las personas que no están familiarizadas con el mundo del misterio, nosotros estamos un poco más vacunados de espantos y quizás estamos más familiarizados con este tipo de testimonios, no nos sorprende tanto. Pero cuando se trata de personas normales, que no tienen por qué estar familiarizadas con las ECM, y el testimonio llega de un niño tan norteamericano, además un angelote de ojos azules, rubio, hijo de un pastor protestante, un perfecto ejemplar del niño norteamericano, que te cuenta esto, es lógico que haya conmovido a más de 6 millones de lectores en los Estados Unidos. ¿Qué piensas de este libro, Jesús? A ver, yo entiendo perfectamente que sea un bestseller. Tiene todos los ingredientes para ser un bestseller. Es un libro que se lee con mucha rapidez. Es un libro que ya de por sí, en el momento que tú conoces la sinopsis, eso lo conoces en el momento que lees la contraportada, sabes que es de un niño que dice que ha visitado el cielo y, por lo tanto, dentro de su inocencia y su candidez, pues te cuenta sus experiencias o más bien sus visiones. Y luego que viene precedido pues de ese éxito que generan todos los libros que tocan el más allá, porque en el fondo es un libro esperanzador para los creyentes. Porque claro, aquí no estamos hablando de una revelación de un santo o de alguien que dice que en sus trances ha visitado el cielo, el purgatorio, el infierno, que hay libros de esas características, pero no se convierten en bestsellers, sencillamente se venden dentro de su comunidad religiosa. Aquí estamos hablando de un niño que tiene una experiencia cercana a la muerte. Él dice además en el libro que tiene como unos 5 minutos de muerte, que él se consideraba que estaba muerto, y ve lo que en una primera fase es algo habitual en este tipo de experiencias, es decir, un desdoblamiento de su cuerpo, donde ve a los médicos operándole, donde ve a su padre preocupado y rezando. Su padre es un pastor protestante y además de una localidad muy interesante, porque es Imperial, un pueblo de 2.000 habitantes en el estado de Nebraska, donde todo el mundo se conoce. Por lo tanto, ya se sabía perfectamente en el ambiente en que este niño fue educado en el momento que tuvo la experiencia y posteriormente, digo posteriormente porque también tiene mucha importancia. Mi resumen particular del libro, ya te digo, tiene todos los ingredientes porque da esa visión del más allá y en concreto del cielo que todo el mundo quiere saber. Y además, si es de un niño que supuestamente no te está mintiendo, pues mucho mejor. Incluso con el supuesto rostro auténtico de Jesús. Exacto. Que eso es un elemento crucial. Por cierto, la imagen la has colgado en Twitter a través del perfil El Ojo Crítico que llevas tú, pero también, está con el hashtag Almadía Rosa Vientos, también en Facebook, en El Ojo Crítico, y las fotografías están ya en diferentes foros. Sí, una fotografía de cómo él dice que era Jesús, ¿no? La verdad es que es impactante la imagen, ¿eh? Como buenos fetichistas que somos, y creo que eso en 2000 años de cristianismo que llevamos ha sido una obsesión para muchos, ¿no? Conocer el verdadero rostro de Jesús. Hay muchos verdaderos rostros de Jesús, hay montones de ejemplos. El vera y magos salvatores. Y este es uno de ellos, que en realidad no se debe a Colton, sino a otra niña. Otro caso muy interesante, porque en Estados Unidos existen ya varios casos de niños que aseguran haber visto el cielo. Probablemente el caso de esta niña lituano-estadounidense, Akiane Kramarik, quizás sea más interesante si nos ponemos ya a analizar en serio el caso, no solamente el libro, sino la historia de Colton. Porque, a diferencia de Colton, Akiane no viene de un hogar tan influenciado por el cristianismo. Hay momentos, yo tengo totalmente subrayado el libro, ya lo ves, de la primera a la última página, y hay momentos en el libro que al fin y al cabo está escrito por el padre de Colton, que como ha dicho Jesús, es un pastor protestante. Aquí, por ejemplo, en el inicio del capítulo 18, en la página 154, dice su padre: de acuerdo con nuestra rutina habitual, Colton eligió una historia de la Biblia para que le leyera cuando se dormía. Es decir, que desde su más tierna infancia. Y esa es la gran pregunta, ¿no?, que se puede formular respecto a este caso, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto el contexto cultural, pero también el familiar, puede haber influido no en tener la experiencia, que puede ser cierta o no, pero eso es una cosa distinta a la interpretación que se puede dar o a cómo ese contexto pudo, de alguna forma, dibujar su experiencia? Absolutamente, ¿no? Yo en eso soy radical. Y bueno, como normalmente soy el malo aquí de la tertulia, vamos, de entrada, los tres minutos que Colton dice, que solo lo dice Colton, el niño, que estuvo en el más allá, esto solo lo dice él, porque no existe ningún parte médico, ningún informe que certifique que Colton pasó por una experiencia de muerte clínica. Tuvo una operación de apéndice un poco complicada, sus padres temieron por su muerte, y ahí es donde se inicia toda esta historia. Mientras Colton está en el quirófano, asegura haber salido de su cuerpo, haber tenido esa experiencia en el cielo, pero encaja perfectamente en el síndrome de Cotard, de como muchas otras experiencias cercanas a la muerte. Ya en su día os hablé la investigación de Charles Choi, con 58 casos de personas que describían experiencias cercanas a la muerte, típicas, con el túnel, con los seres queridos y demás, pero de esos 58 casos, en 30 de ellos, esas personas no habían pasado por una experiencia de muerte clínica, no habían entrado en parada cardiorrespiratoria, no habían estado muertos. Ellos creían que habían estado muertos, y esto es lo interesante, su cerebro había fabulado lo mismo. En el caso de este libro, como muy bien ha dicho Jesús, es esperanzador. Yo creo que esa es la palabra fundamental. Muy consolador, pero solo para los cristianos. Es tremendamente excluyente para el resto de seres humanos, porque la descripción que hace del más allá, de los ángeles, habla de la Virgen, de Jesús, de personajes como Juan el Bautista. Lo cual ya es bastante significativo. Claro. Que un protestante habla de la Virgen. Eso es interesante. Y luego, toca también un tema sensible, y es como que en el cielo se encuentra con una niña, que le llama a mi hermanita, y que se supone que los padres no le habían dicho absolutamente nada, y luego descubre el niño que realmente, pues, la niña había muerto en la barriga, o sea que había sido un aborto. Yo creo que para los antiabortistas americanos este fue un regalo del cielo, uno de los elementos más... Sí, ahí es un poco... Es decir, que también a nivel dogmático, todo lo que él vive está en la línea, salvo la presencia de la Virgen, claro. Claro. A nivel religioso yo creo que cumple... Ojo, que, no es que no, ellos no crean en la existencia de la Virgen, no creen en el dogma católico sobre ella. No dan importancia a la Virgen igual que tampoco a los santos. Ellos consideran que el único intermediario que hay con Dios es Jesucristo, el único, y por lo tanto... Sí, pero fíjate que cuando él habla de la Virgen, como cuando habla del primito de Jesús que le dice a su padre, tú sabes que Jesús tenía un primo... No está planteando la figura del Bautista como un santo con las mismas características históricas que en el catolicismo, sino como un personaje histórico que aparece en la Biblia y que seguramente del que su padre le habló muchas veces cuando se dormía. A mí hay una frase del niño que es lo que me crispa y me pone muy nervioso, por eso digo que es muy excluyente, en la página 103, cuando hablan de un funeral de un vecino y Colton se obsesiona diciendo que debía de llevar en el corazón a Jesús, porque si no, no se va a salvar. Si no llevaba a Jesús en el corazón, no va a ir al cielo. Eso es una interpretación infantil, lógicamente, del demoledor versículo del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, aquello de que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Bueno, no irá a su cielo, irá al que le corresponda, te quiero decir. O sea, que hay más de un cielo. Bueno, aquí abrimos ya otro debate, amigo. Aquí abrimos ya otro debate, porque... De la confesión que tú... a la que tú te acojas. Es decir, ¿es tan válido tu cielo siendo esto lo dices como el mío, agnóstico o desde un punto de vista laico? Pero para un creyente eso es implanteable. O sea, Dios es uno. Es que yo creo que lo que sí es interesante es lo que ha dicho Bruno. Es decir, y también, bueno, en definitiva también lo has comentado tú, ¿no? Es que este niño está basando su experiencia, que podríamos llamar paranormal, sobrenatural, sobre algo que ha vivido, y de lo que posteriormente hace una interpretación, pero es una interpretación absolutamente torticera, es decir, está bajo la influencia de todo lo que le rodea. Yo no sé qué ha visto este niño, la sensación que da es que efectivamente ha pasado por algo extraño, ha tenido una situación extraordinaria en su vida, casi casi al borde de la muerte. Ya estás poniendo cara. No. Pero evidentemente luego interpreta, él ha visto algo, ha dicho, pues este es Jesús, ¿por qué? Pues porque lleva desde que ha nacido escuchando, claro, pues eso, quién es Jesús, quiénes son los ángeles, quiénes son los santos, es decir... Él hace eso. Y el Espíritu Santo también. A mí me sorprende mucho más, por ejemplo, lo que comentaba Silvia. Es decir, que este niño vuelva diciendo, he estado jugando con mi hermanita. Vaya hombre. O que los padres se queden a cuadros. Por ejemplo, también. O sea, y que sus padres se queden a cuadros diciendo, bueno, ¿y este niño cómo sabe que su madre tuvo un aborto y que además, efectivamente, era una niña? Son detalles que, desde mi punto de vista, entrarían más dentro de lo que son los fenómenos paranormales o sobrenaturales, vamos a llamarlos así, que dentro de lo que es esa interpretación, que bueno, que vale para dar explicación, para que él se quede contento, tranquilo, y que el padre dé una explicación a lo que le ha ocurrido. Pero ya está. Yo creo que lo más encantador de esta historia son pequeños detalles, como cuando se inicia el tema, él dice que los ángeles le cantaron, le cantaban canciones devocionales, aunque él les pedía que le cantasen algo de Queen, y los ángeles dijeron que no. Freddie Mercury cantaba como los ángeles. Es que además varias canciones que le cantan al niño, porque él dice que le canta Jesús me ama, y luego le canta Josué peleó en la batalla de Jericó. Me parecen así demasiado infantiles. Pero bueno, fíjate, son datos muy significativos. A ver, parto de dos bases para mí muy claras. El niño no miente, pero cuidado, el padre es pastor protestante y se sabe la Biblia al dedillo. Claro. Entonces, dos datos que a mí particularmente me rechinan, ¿eh? El libro lo escribe Todd Wurpo, su padre, junto con Lynn Vincent, para que le dé un toque un poco más literario. Muy bien dado, además. Y muy bien dado. Pero cada visión que tiene el niño, y que se va desgranando a lo largo del libro, porque el niño no cuenta este tipo de cosas una vez que ha salido de ese trance de muerte, que va. Lo cuenta 4 meses después, cuando empieza a hablar, como el que no quiere la cosa, de los ángeles y de las cosas que vio en el cielo. Entonces es cuando los padres le van pidiendo más datos. Y entonces lo va desgranando a lo largo de semanas, incluso de años, porque muchas de las cosas las va contando posteriormente. Pero la experiencia el niño la tiene en el 2003, en marzo del 2003, que es cuando le operan de esta peritonitis. ¿Cuándo se publica el libro? En el 2010. Demasiados años, me parece a mí, para mantener oculta una verdad de este calibre, ¿no? En definitiva, porque estamos hablando de una familia religiosa que creen que este mensaje que está aportando su hijo es bueno para el resto de la humanidad. Pero lo publican en el 2010. ¿Por qué en el 2010? Os voy a dar un dato, es mi interpretación personal, un dato que no aparece en este libro, en El cielo real. En el 2010 se publica otro libro de temática muy parecida. Se titula El niño que regresó del cielo. Y hace mención a una experiencia del 2004 que tuvo Alex Malarkey en un accidente de tráfico donde prácticamente muere, y él, al regreso, si tiene una experiencia cercana a la muerte, va contando punto por punto cómo era el cielo, cómo era Jesucristo, en fin, detalles muy similares a lo que luego cuenta el hijo de Todd Burpo. No quiere decir esto que estoy contando que uno copia al otro, en absoluto. Lo que quiero decir es que, aprovechando el éxito editorial que tuvo este libro en el 2010, es cuando al padre o al círculo ha llegado al padre y le dice: oye, ¿por qué no cuentas tú lo mismo de tu hijo? Porque en el fondo se está hablando de unas cuestiones parecidas. Unos hablan de unas puertas del cielo, en el caso de Burpo no habla de puertas del cielo, uno habla de una música celestial, este no habla de música celestial, pero sí coinciden en varias cosas. Por ejemplo, que siempre hay claridad, que nunca hay una noche idea, que todo el mundo allí es joven. Cuando habla de la experiencia de su bisabuelo, dice que allí nadie es viejo, que todo el mundo tiene la edad en el momento de su lozanía, del momento que tienen imagen física, pero que son jóvenes. Con lo cual, las cosas que cuenta son muy lógicas, pero otra cosa que me rechina: cada visión que tiene el niño, el padre lo corrobora con una cita bíblica. Es decir, está obsesionado por intentar justificar. Y pongo un ejemplo. El niño le dice que ha visto a Jesucristo, en un caballo. Vale. Y luego le dice que un caballo, además, que tiene los colores del arco iris, que en el cielo todos los colores son del arco iris, y que Jesús tiene rotuladores. Claro, el padre dice: ¿cómo que rotuladores? Le intenta indagar un poco más, ¿no? Dice: no, es que esos rotuladores los ha visto las ciertas manchas de carmín, o de lo que él pensaba que era un rotulador rojo, en distintas partes del cuerpo. Entonces, cuando le pregunta dónde se ha pintado Jesús con los rotuladores, Colton se pone en pie y señala las palmas de las manos y el empeine de los dos pies. Por lo tanto, también se ha cargado toda la visión que tiene de Jesucristo la Sábana Santa de Turín. Es decir, todo esto que él dice está basado en la teología protestante como tal. Y ya digo, y cada cosa que va mencionando el niño, el padre, por ejemplo, cuando dice que Jesús tiene un color púrpura, que es el único que tiene color púrpura en su ropa, el único, Todd, el padre, se apresura a aclarar: en la Biblia el púrpura es el color de los reyes. Por la mente me cruzó un versículo del Evangelio según San Marcos que dice: sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Es decir, continuamente está subrayando cosas que el niño, de forma inocente, va soltando. Y el padre dice: ve, si ya lo digo yo en mis sermones. Y hasta el niño dice, cuando le pregunta a su madre, dice: oye, ¿qué dice Jesucristo de tu padre? Y dice: pues que Jesucristo le manda rayos divinos cada vez que da un pregón para que esté inspirado. A ver, no sé. Son cosas que no sabes hasta qué punto termina su visión real, yo me creo que la mayoría de las cosas cuenta el niño, de las cosas que son interpretadas por el padre y que luego pues va añadiendo para meter páginas en un libro. Porque realmente las visiones del niño se resumen en 5 páginas. Todo lo demás es contar la enfermedad, en fin, las penurias de su padre, las crisis que fueron pasando y cómo se fue desgranando poco a poco esta información. ¿Y no os llama la atención el momento apocalíptico cuando dice que el padre que va a luchar con la espada? Bueno, es la interpretación también protestante del Apocalipsis de San Juan. Habla de un Armagedón, dice que va a haber una guerra, que el demonio todavía no está en el infierno y que eso va a implicar una próxima guerra, que es el Armagedón, el Apocalipsis, y que claro, que su padre, además, van a luchar con lanzas y con flechas. Qué cristiano, ¿no? Espadas y flechas. Con espadas y con flechas. Y entonces dice que su padre, como es bueno, evidentemente será uno de los que formen parte de las huestes del bien para luchar contra los monstruos y contra los malos, textualmente. Queda claro, indiscutiblemente, que es, por un lado, fascinante la experiencia de este niño que se cuenta en el libro El cielo es real y que abre un abanico de interpretaciones, de comentarios, de análisis que se pueden hacer muy amplios sobre lo que cuenta la influencia de la religión del niño y de la religión del padre, de el niño inocente, el padre forma parte de una iglesia y es un pastor, y cómo ha podido influir el niño. Indiscutiblemente, El cielo es real, da muchísimo que hablar este libro que se ha publicado en la editorial Zenit. Os voy a presentar, aunque luego os va a hacer unas cuantas preguntas de las que nos están formulando nuestros oyentes en Twitter a través de Almohadilla Rosa Vientos o en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Es Borja, de Jorge Cañaveras, que está este verano junto a nosotros. Jorge, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí. ¿Alguna pregunta muy rápidamente, que tenemos todavía medio minuto y da para mucho? Pues Jordi Fernández nos pregunta si podríamos hablar algún día sobre Alfonso Graña. Dice que acaba de leer un libro hablando sobre su vida y le parece un hombre de película, ya que fue un inmigrante gallego que pasó a ser proclamado rey de los jíbaros con el nombre Alfonso I de Amazonía. Efectivamente. Manuel Egrecha tiene un libro, lo recomiendo. Luego hablamos, escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. José Pérez, con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, dice que si el niño se hubiera criado en un ambiente más científico, hubiera visto a Newton y a Einstein. Hubiera sido verdaderamente asombroso, ¿no? Fantástico. Desde luego. Eso hubiera sido fantástico. Desde luego, eso sí que es un libro, eso sí que es un bestseller. Lo bonito sería que hubiese nacido en un contexto judío o budista y hubiese visto al señor Krishna o a Chaitanya Prabhu o a cualquier otro personaje religioso, ¿no? Bueno, es sospechoso que se te aparezca el Dios que te ha enseñado desde pequeño. Comenzamos la tercera hora de programa de La Rosa de los Vientos, todavía con bastantes minutos de tertulia. Hemos empezado un poquito más tarde, pues vamos a estirar un poco la tertulia. Así que os pido que aguantéis, que sigáis ahí, que no os pesen las ojeras mañana, porque nuestra misión y nuestra labor es conseguir que las tengáis los lunes a primera hora. Por eso estamos hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, y estamos todavía con alguno de vuestros comentarios y preguntas a través de Twitter y a través del correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Jorge. Pues mira, Borja de Jorge. Sí. Pablo Toledano nos pregunta qué diferencia hay entre el garrote y el garroteville. Sí, es verdad que muchas veces se confunde, pero no es exactamente lo mismo. El garroteville es una, bueno, es muy, muy similar, evidentemente, pero el garroteville como tal es el famoso tornillito que al final llega a lo que es las vértebras cervicales y te deja en el sitio, ¿no? Y el garrote en general muchas veces era por estrangulamiento, es decir, había una especie de horquilla que te hacía de collar de hierro, que te iba apretando, y al final pues te asfixiaba o directamente te metía la nuez para adentro y acababas ahí. Y el garroteville era, creo, que era el que tenía realmente el tornillo, el que se iba girando y el que al final pues te dejaba agarrotado, que de ahí viene un poco la expresión. Por otro lado, José Francisco dice que ha estado releyendo el libro de Benítez, Existió otra humanidad, y que se ha acordado del terrible terremoto que ocurrió en Perú, y que le ha venido a la mente pues el reportaje de la revista Enigmas, que habla un poco del estudio del profesor Carrera, en el que se ven muchas piedras por el suelo, y su pregunta es que ¿qué ha sucedido con todas esas piedras después de tanto tiempo? Pues que siguen por el suelo, prácticamente se puede decir. Bueno, siempre estuvieron por el suelo, porque no podían estar en otro sitio. Es que había muchas piedras, la verdad es que el pobre Cabrera tenía todas las estanterías llenas de esas piedras de todos los tamaños, pero sí es cierto que en el año 2009, creo que fue, cuando se produjo este terrible terremoto que asoló prácticamente las localidades de Pisco y de Ica, esta casa que se encuentra en la Plaza de Armas de Ica es una de las casas coloniales, por lo tanto es de las más antiguas y más sólidas, y a pesar de que sí sufrió bastantes desperfectos y que muchas piedras cayeron de las estanterías y se partieron y tuvieron que evidentemente ser retiradas, todavía hoy podemos contemplar un elevadísimo número de piedras que permanecen cubiertas de polvo, de arañas, casi olvidadas, pero allí siguen en el Museo de las Piedras de Ica del doctor Cabrera. Y Miquel desde Pamplona dice que ¿qué avances tecnológicos creéis que podrá tener la existencia, si es que al final lo consiguen, del bosón de Higgs? Que se puede anunciar lo que se anuncie, sea lo que sea, ya lo dijimos hace varios meses y se especuló con la posibilidad de que se anunciara y al final no se anunció, aunque se dieron a conocer descubrimientos y hallazgos muy interesantes por parte de los responsables del CERN, pero quedarían 48 horas para ese comunicado, para esa noticia, para el 4 de julio, presentarnos el bosón de Higgs. Sí, el 4 de julio empieza esa gran conferencia internacional en Melbourne, en Australia, donde se van a reunir pues los más preeminentes físicos, y se oye, se rumorea que la noticia bomba va a ser dar a conocer ese bosón de Higgs, y qué mejor fecha para que tenga más repercusión mediática que el 4 de julio. Si es así, pues ahí estaremos atentos. ¿Y qué repercusión va a tener? Lo comentamos la semana pasada cuando hablamos de la noticia. Por una parte, los seguidores del modelo estándar pensarán que eso cuadraría un poco todas las partículas que generan la materia, los famosos quarks y los leptones, y hay otro sector dentro de la física moderna que dice que el bosón de Higgs, si es lo que ellos creen que es el bosón de Higgs, habría que eliminar el modelo estándar, que es el establecido durante estas últimas décadas para la constitución de la materia, y hay que orquestar otra plataforma, otro puzzle, para intentar comprender un poco lo que somos, porque en definitiva lo importante que tiene el bosón de Higgs es que te está hablando de qué está compuesto todo lo que vemos, todo lo que tocamos y toda la materia de la que nosotros tenemos constancia, que es muy poca, porque ya sabes que solo hay un 4% de esa materia ordinaria y que todo lo demás, pues estamos hablando de esa materia y de la energía oscura que tanto abunda en el universo. Pero desde luego el bosón de Higgs sería un hito fundamental tanto para convalidar el modelo estándar como para refutarlo. Con Almadía Rosavientos, María Menéndez, posiblemente resume lo que han dicho nuestros tres contertulios a propósito de la experiencia de este niño norteamericano, que puede haber tenido una experiencia real, una experiencia tras la muerte, pero que el libro está guiado por su padre. Es la opinión de María, que resume un poquito lo que han dicho nuestros contertulios a propósito de este fascinante trabajo, desde luego que está dando muchísimo que hablar en todo el mundo. Borja. Pues Silvia nos dice que ha estado hablando con su hermano sobre el Instituto Tavistock y se pregunta cuál es su influencia sobre el control de masas. Eso me lo pregunto yo. Bueno, ponemos en antecedentes un poquito a los oyentes. No. Solo lo conozco de oídas, pues digo que tampoco me gustaría saber qué influencia puede tener ese instituto, pero no conozco tanto como para pronunciarme sobre el asunto. Y Luis desde Jaén dice, para extraterrestres los jugadores de nuestra selección española, jeje. Dicen, ellos creemos todos. Y luego le gustaría saber cuál es el enigma que creéis vosotros pendiente más importante en España. Uy, es que sabes lo que pasa, que se van a afilar los dientes de uno que tengo ahí enfrente. A mí no me mires. Bueno, a ver, yo a nivel personal, ya empezamos, venga. Yo a nivel personal te diría que como tal, o sea, como fenómeno paranormal, claro, si es que es blanco y en botella, el que me conoce ya lo sabe, las caras de Belmez, ¿no? Pero no las nuevas, siempre digo lo mismo, las antiguas caras de Belmez, a pesar de que ya estén prácticamente destrozadas y que allí cuando uno entra no tiene nada que ver con lo que era ese suelo de esa pequeña cocina, de ese pequeño pueblo de Jaén en los años 70, ¿no? Que uno la verdad es que le daba miedo ir pisando porque verdaderamente estaba lleno de dos rostros. Ya queda muy poquito. Y la otra y prácticamente nada más. Efectivamente, pero vamos, como fenómeno paranormal, como tiempo que ha habido para investigarlo, hablamos ya de que se van a cumplir 41 años. Es que no hay nada comparable, ya no en España, sino posiblemente en el mundo. Y además estamos hablando de un caso que atesora todos los ingredientes para poder catalogarlo como caso perfecto. Porque aquí no solo han aparecido caras, sino que incluso también se han producido otro tipo de fenómenos que se podrían considerar o que se podrían ubicar dentro del marco de lo paranormal. Tales serían esas voces sin rostro, psicofonías, tales serían fotografías en las que aparecen... Perdón, ya, voy a coger... ¿Quieres un Strepsil, Manuel? No, déjalo. Es que voy a coger la goma espuma del micrófono y te la voy a meter por la boca. O sea, en fin, ese sería el caso... No me lo ha dicho a mí. Ese sería el caso, por lo menos desde mi punto de vista, no más importante. Me imagino que aquí los compañeros tendrán... Aquí tendríamos un diversas debate, opiniones. Un debate apasionado también. Mira, sería un buen debate, el tema de las caras de Belmez. Sí que sería, sí. ¿Queréis mencionar alguno que tengáis vosotros ahí? Primero Manuel. No sabría decirte. No sabría decirte un caso en concreto. De repente me ha venido uno a la memoria, pero no como caso paranormal, sino como incidente ovni. A mí me gustan mucho los casos protagonizados por profesionales del aire. Hace muchos años empecé un estudio que algún día terminaré recogiendo en una base de datos casos protagonizados por pilotos, controladores, aéreos y radaristas. Llevo como 1.500 casos, que se dice pronto, uno a uno. Pero de todos ellos, el que a mí más me ha sorprendido, y hace poco además conseguí información nueva, es el caso protagonizado por Luis Carballo, nuevo piloto de, ahora es piloto de Aire Europa, en el momento del incidente era piloto de combate de la Fuerza Aérea Española, con otro piloto ya fallecido. Alfonso Sáez Benito, que fue el director, el responsable de la base aérea Zaragoza en los momentos en los que era la más importante de las y bases. Y estamos hablando de un caso no nocturno, como la inmensa mayoría de los incidentes de ovnis, sino un caso que tiene lugar a las 11 de la mañana, encima del 4 de noviembre de 1970. Mira cómo te lo conoces. Además, un caso extrañísimo. Bueno, cuando Benítez lo escogió para la portada de materia reservada, por algo será. Un huevo con ventanas era aquello. Un huevo metálico con ventanas. Y decía, Juanjo, claro, ¿cómo puede volar un huevo? Bueno, pues le decían, pues volaba. Con dos detecciones de radar, radar visual, en pleno día, caso espectacular, con dos testigos independientes, desde dos aviones de combate diferentes que estaban haciendo unas maniobras. Y es uno de esos casos que no te queda más remedio que decir, aquí hay algo verdaderamente extraño. Son testigos ambos muy racionales, pilotos de combate, formados, con mucha experiencia, con detección en radar. Yo creo que es de los mejores casos y, curiosamente, el expediente oficial de ese incidente es uno de los que ha volado de los archivos del Ejército del Aire. No deja de ser curioso, ¿verdad? Curioso. Uno de los mejores casos para investigar, porque la verdad es que te lo deja a huevo. Eso sí que te llama poderosamente la atención. Sí. ¿Quién tendrá ese expediente? Vamos a seguir contando algunas de las noticias que tenemos esta noche, que también se presta esta a un comentario extensísimo, desde luego. Porque hace muy poquitos días La Razón lo organizó. Ahí estuvo parte de los responsables de La Razón, de Antena 3, de Onda Cero, porque el debate que se llevaba a cabo en la Universidad de Ávila, de la Universidad Católica de Ávila, tenía todos los ingredientes. Luego quizá fue un poquito menos polémico de lo que se esperaba, ¿no? Entre el cardenal Cañizares y José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, hablando sobre el humanismo en el siglo XXI, pero en realidad el debate versaba sobre el papel o no, o la importancia del papel de la Iglesia a lo largo de la historia en, bueno, pues en los poderes, ¿no? En el Estado. Hombre, la verdad es que Ávila, la Universidad de Ávila y Ávila en general como cuna de místicos tan importantes de la historia de la mística española, ha acogido algunos de los eventos más notables. Yo recuerdo congresos y conferencias sobre mística en Ávila fascinantes, interesantísimas. Allí tuve la oportunidad de conocer a María Kodama, la viuda de Borges, a Ernesto Cardenal. La primera vez que yo vi a los derviches musulmanes fue en Ávila, precisamente, uno de los congresos de mística de hace unos años. Es decir, que tiene una tradición sobre el tratamiento de la religión muy interesante. En este caso se trata de un debate que se anunciaba y se vende como el debate del año, por varias razones, entre ellas porque se trata, según han reseñado prácticamente todos los medios, de la primera intervención del expresidente Zapatero después de salir de la Moncloa, en un medio así público y abierto. Con la idea, o así al menos se vendía en la promoción del acto, de un enfrentamiento ejemplar con el cardenal Antonio Cañizares, que al final no tuvo tanto de enfrentamiento. El título del debate, el humanismo en el siglo XXI, y como bien dice Bruno, se trataba de analizar el papel o la relación tan conflictiva y tan agridulce muchas veces del Estado y la religión. Si tiene sentido en las sociedades democráticas, en las democracias constitucionales, la presencia o la influencia de la religión en los tiempos que corren. Más de 3.000 personas en las distintas salas de la Universidad Católica de Ávila siguieron este evento que se convirtió en, como dice Bruno, trending topic en Twitter en ese momento, con un seguimiento enorme. Era el colofón, este encuentro entre Cañizares y Zapatero, de unas conferencias, la segunda escuela de verano de la Universidad Católica de Ávila, en la que participaron personajes muy influyentes de la sociedad, de la cultura española. Estaba presente Mauricio Casals, presidente de La Razón, el exministro del Partido Popular, Ángel Acebes, José Bono, ex presidente del Congreso, Javier Bardají, director general de Antena 3. Bueno, un elenco muy importante, lo que nos da una idea de la talla cultural, intelectual del evento. Y en cuanto al enfrentamiento, la verdad es que hay un sentir general de decepción, en el sentido de que se esperaba una dialéctica mucho más acalorada y mucho más agresiva. Yo he estado estos días viendo... Se esperaban las espadas, ¿verdad? Sí, absolutamente, las espadas flamígeas, blandidas en nombre de la razón y en nombre de la fe. Y en realidad, durante todo 80 y tantos minutos, una hora y media más o menos... 88, que los he estado escuchando... Minutos, sí, exactamente. Solo me han sobrado 2 minutos para ver otra cosa. Pues lo que se mantiene en todo momento, tanto por parte de Cañizares como de Zapatero, es la invitación al diálogo y como punto de partida para llegar a algún encuentro. Lo que ocurre es que este debate se ha intentado comparar con el que en enero del año 2004 mantuvieron el filósofo alemán Jünger Habermas y el entonces cardenal Joseph Ratzinger, hoy papa, que la verdad es que no tiene nada que ver. A pesar de que el tema era básicamente el mismo, el encuentro, el desencuentro entre la razón y la fe, dos modelos de cultura o dos modelos de sociedad, la profundidad y el interés de aquel enfrentamiento, de aquel debate del año 2004, dista años luz del que hemos vivido en Ávila hace unos días, ¿no? Pero de todas formas, Manuel, como... Es muy difícil, ¿no? Resumir cuál era la posición de uno y cuál era la posición de otro. Yo creo, ¿no?, que todos la conocemos, es obvia. Para un sector más conservador dentro de la Iglesia Católica, Zapatero, durante sus años de presidente, ha representado todo lo que no debería ser un presidente católico. La defensa de causas como las bodas entre homosexuales, la ley del aborto, todo este tipo de cosas, el paulatino restar protagonismo a la Iglesia en las decisiones del Estado, evidentemente a ojos de los católicos que creen que la Iglesia debe velar por las buenas formas y por la ética, incluso una sociedad democrática como la nuestra, pues está claro que no son santos de su devoción. Y lógicamente el cardenal Cañizares lo que defiende es esa tradición católica y esa presencia de la Iglesia, que en el fondo es lo que con mucha frecuencia criticamos a otras religiones cuando juzgamos desde Occidente la presencia o la influencia del budismo en el Nepal, por ejemplo, o la aspiración teocrática del Islam en algunos países árabes, o la presión de los judíos conservadores en Israel por acceder al poder. Cuando criticamos eso desde aquí no caemos muchas veces en la cuenta de que los católicos o los protestantes o cualquier otra forma de cristianismo hacen o hacemos lo mismo. Y es lógico. Es difícil, y en este caso yo creo que los creyentes tienen el papel más difícil, tienen que ser más generosos en este sentido. Es difícil para alguien que considera que un libro determinado, revelado, es la palabra de Dios y en el que se incluyen unas normas de conducta, unos deberes, unas penas, unos pecados. Lógicamente, si tú aceptas ese libro como la palabra de Dios, no parece razonable que antepongas la palabra o la opinión de ningún hombre a lo que tú consideras como un dictado de la divinidad, ¿no? Por eso cuando nos enfrentamos a casos hace solo unos días en Argentina de un testigo de Jehová que prefería morir antes de aceptar una transfusión de sangre, para un agnóstico o para un ateo es difícil comprender eso y enseguida se etiqueta como fanatismo, como irracional. Pero bueno, en el fondo se trata de ser coherente con tus creencias religiosas. Y ahí también se abre un debate realmente interesante en la sociedad en la que vivimos, donde prima el racionalismo, la ciencia, la ilustración. ¿Tiene sentido todavía en el siglo XXI la religión? ¿Tiene algún sentido? ¿Es compatible en el tiempo en el que la evolución de las especies, la esfericidad de la Tierra parecen haber destruido todos los pilares y los tópicos del catolicismo? ¿Tiene sentido todavía la religión? Ese es en esencia el debate. Bueno, me acuerdo de recuerdo un gran pensador y escritor francés, que era André Maugois, que decía eso, el siglo XXI será religioso o no será. Yo creo que nos estamos ante ese debate al final, ¿no? Si va a tener más dosis de religiosidad la humanidad que está ahora viviendo, pues todas estas épocas convulsas, o no será. El no será, no sabemos a qué se refería, si realmente iba a una especie de hecatombe, pero lo que sí está claro es que la religión siempre ha formado parte de la humanidad en todas las épocas, en todas. No estoy hablando de ciertas culturas que no, pero siempre como sustrato la religión siempre ha estado ahí. Luego se ha manipulado, luego por intereses creados pues ha generado distintas controversias. Bueno, de hecho sabéis que la principal causa de guerra siempre ha sido la religión, o sea que no solo ha estado ahí formando parte de la espiritualidad de todos los pueblos y todas las culturas, sino que además ha sido el motivo de enfrentarnos a tortas unos con otros. ¿Que va a seguir estando la religión? Evidentemente, porque la religión es muy fácil de utilizar como arma arrojadiza y como manipulación de masas. Pero también es verdad que la religión bien entendida, es decir, en el sentido de no tanto la religión como espiritualidad, que yo entiendo que son dos cosas distintas, sino la religión a la hora de reconciliar al hombre un poco con la parte más sagrada que tiene el ser humano, incluso con la propia naturaleza, siempre va a estar ahí. El problema de la religión, como pasa con las grandes escrituras o los grandes libros revelados, es que siempre hay alguien que se considera que es portavoz de la verdad y que la interpreta a su modo, a su gusto. Y siempre va a enarbolar la Biblia, el Corán o los textos que tú quieras para entablar un conflicto, una guerra. Es decir, la religión va a ser necesaria. El problema es que sí sería conveniente, y ahí entiendo que yo creo que estamos todos de acuerdo, que la religión nunca tendría que ser prioritaria o dominante a la hora de marcar las pautas de un pueblo, de una cultura. Es decir, lo que siempre se ha dicho, que la ciencia y la religión, que no son incompatibles, por cierto, pero sí deberían ir agarradas de la mano para el mayor progreso de un pueblo. Ese discurso es muy parecido al de Jürgen Habermas en el 2004. Yo sin saberlo, fíjate. Es cierto, es fácil enunciar los pecados de la historia de la religión o incluso de la historia de la Iglesia, ¿no? Y de hecho Zapatero en su intervención pues recordaba la influencia del cristianismo en Occidente. Es innegable, la historia de Occidente es la historia del cristianismo. Pero Ratzinger le respondió muy bien, en mi opinión, a Habermas cuando recordaba que algunos de los momentos más terribles de la historia han venido por parte de la razón y de la ciencia, desde el descubrimiento de la energía atómica, desde el descubrimiento de la bomba atómica y la utilización de la bomba atómica, la ingeniería genética, la manipulación de los genes humanos y demás. Él argumentaba a Habermas que también hay una historia siniestra de la humanidad, y es cierto que hoy por hoy, en el siglo XX y en el siglo XXI, yo ya no estoy seguro de que las guerras sean por causa de la religión. No sé si no podríamos hacer esa misma lectura hablando de la política, hablando de la economía y de otros intereses que tienen muy poco que ver con la religión. Vamos a intentar comentar rápidamente un par de noticias además. En esta madrugada un poquito especial nos extendemos un pelín solamente más con noticias. Lorenzo Fernández, que hablaremos del número 200 de la revista Enigmas, pero el sorteo sigue abierto en Twitter con almohadilla Rosa Vientos. Ya saben, pueden conseguir ejemplares de la revista Enigmas junto al libro Enigmas Pendientes. Todo el pack para celebrar estos 200 números y prácticamente 20 años de la revista Enigmas. Vamos a dar un par de apuntes rápidos sobre unas tablillas que contienen maldiciones. Sí, sí, son de esas cosas que nos vienen del pasado y que la verdad es que te desvelan aspectos de un tiempo en el que se creía en eso, ¿no? En el poder de la magia, especialmente cuando quedaba en un objeto tan sumamente perenne como era, pues por ejemplo, unas tablillas de plomo o tablillas de cerámica, ¿no? En este caso estamos hablando de que una investigadora ha traducido el texto incluido en dos tabellae deficionum, que es el nombre que tienen estas piezas comunes en la antigüedad y que buscaban algo tan sumamente amable como era causar un efecto dañino en los enemigos cuyos nombres aparecían siempre en estas piezas. Es decir, estamos hablando de una suerte de maldición que, como os digo, permanece perenne en la piedra. Y estas piezas además es que son muy extrañas y curiosas, por lo que merece la pena muy brevemente, pero sí detenerse en ellas. No en vano el antropólogo Manuel Díaz las define como textos mágicos escritos generalmente sobre plomo, pero también sobre bronce, estaño, mármol o terracotas, en las que un individuo maldice y entrega a las divinidades infernales un competidor amoroso, un rival, o la facción enemiga en los juegos del circo, un ladrón, en fin, pues eso, a la gente a la que no se la quiere para nada, ¿no? Y la importancia de las mismas radica no en sus interesantes aspectos mágicos, sino en el hecho de que, habiendo sido creadas en el entorno de una existencia secreta, podemos decir, se ha acabado por convertir en fuentes fundamentales a la hora de estudiar el considerado latín vulgar. En este caso, los arqueólogos han dado a conocer unas piezas con 1.600 años de antigüedad que fueron redescubiertas en 2009 entre los fondos del Museo Cívico Arqueológico de Bolonia. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando una investigadora española llamada Celia Sánchez Natalías, que para más detalles es estudiante de doctorado de la Universidad de Zaragoza, ha logrado descifrar el texto en latín que se grabó en estas tablillas, en este caso realizadas en plomo. Pues bien, su interesante trabajo ha sido publicado en la revista alemana, no lo voy a decir en alemán, lo voy a decir en español porque si no se van a reír de mí, es la revista de papirología y epigrafía. Y pero lo ha traducido, ¿eh? Directamente del alemán. Venga, te lo voy a decir. Celsis furs papilogien en epigrafía. Pues ya sabes, ¿no? Cualquiera traduce eso. Ya. Bueno, el caso es que en dicho estudio se detallan las características de dichas tablillas de plomo, ¿no? Porque en estas se tallaron las imágenes de una divinidad. Los expertos han dictaminado que podría ser Hécate, una diosa muy vinculada con la brujería, y los textos dirigidos a las víctimas de los conjuros de magia negra, en este caso serían un senador romano de nombre Fistus, y la segunda sería pues para intentar librarse de un veterinario llamado Porcellus. Además, con cierta saña, ya que en este caso el texto de la tablilla reza lo siguiente. Es muy fuerte. Destruye, aplasta, mata, estrangula a Porcellus y a su esposa Maurilla. Su alma, su corazón, sus nalgas, su hígado. O sea, es como que no salga viva en ningún momento, ¿no? Pero estás diciendo que no tiene efecto, ¿no? ¿Eh? A ver si ahora vas a cambiar los nombres y nos dejas aquí a todos malditos. Pues mira, ahora que me das la idea. Sí, pero no hay plomo. Y sin plomo. Y el papel no vale. No te preocupes, creo que en Italia es lo que están deseándole ahora muchos españoles. ¿No? Bueno, pues espérate, que el senador Fistus, todo parece indicar que el autor de la tablilla deseaba perjudicarle para acabar con su vida y ocupar su puesto. ¿Qué deseaba perjudicarle? No, no se nota. Pues no, espérate, es que todavía no llegaba a Fistus. Lo otro era de Porcellus. En el caso de Fistus, grabó en la tablilla de plomo las siguientes frases. Es que... Tenía que estar Ignacio Monzón aquí. Aplasta, ¿eh? Mata al senador, que Fistus se diluya, que languidezca, que se hunda y que se disuelvan todos sus miembros. Vamos, que le tenía unas ganas tremendas. Pero no le ha pedido que tenga una Fistus. A mí me está... Eso estaba pensando, ¿no? Con ese nombre de Fistus. Llegados a este punto, la verdad es que... Pues eso... Qué bueno, ¿eh? Me estoy planteando probar con alguno de vosotros. Sí. Sí. Si sí, tú tienes cara de... De Bruno, es de Bruno Fistus. Sí. Bueno, vamos a escribir el último capítulo, la penúltima de las informaciones, y digo penúltima porque me da a mí la sensación de que esto es un culebrón. El famoso ovni del Báltico. Ese extraño artefacto, la semana pasada, hace dos semanas, dijimos que todo parecía absolutamente explicado, que se trataba de hongos, ¿no? Creo recordar. Lo bueno, que... un hongo, la madre de los hongos. La madre de todos los pero hongos. Pero sin embargo, las últimas noticias vuelven es que a... lo del hongo, la verdad es que no. Pero vuelven a plantearnos el hecho de que es algo extraño, ¿no? Lo que hay sigue ahí... siendo extraño, sí, exactamente. Uh-huh. Yo creo que el capítulo no queda con un punto final, queda con un punto y seguido. Yo creo que más bien con un punto y coma, porque las distintas declaraciones y testimonios de gente que ha estado allí, que lo ha visto, o sea que no estamos hablando de oídas, pues lo del hongo no se lo cree nadie. Sí es verdad que tampoco hablan de ovnis, es decir, que no estamos hablando de algo artificial, puede ser algo natural, pero si es algo natural, nadie sabe qué es. Fijaros que uno de los buzos del Ocean Team X, que es el equipo que se ha acercado ahí, comandado por Lindbergh, pues dice unas declaraciones que son muy significativas. Dice, durante mi carrera de 20 años de buceo, incluyendo 6.000 inmersiones, nunca he visto nada como esto. Normalmente las piedras no se queman. Por lo que él vio, es decir, por la sensación que tuvo, que eran extrañas formas circulares de piedra que casi tienen el aspecto de pequeñas chimeneas. Y que estaban todas ellas cubiertas con algo parecido al hollín, según estos buzos. Se pensó que podía ser lo de el hongo, famoso hongo, ¿no?, grande, porque tenía los lados redondeados, los bordes rugosos, y bueno, y aparentemente parecía un hongo, pero desde luego si era un hongo o una familia de hongos, eran muy desconocidos. Eso para un biólogo pues sería algo que le daría un cierto orgasmo de satisfacción el poder averiguar qué es aquello. Si determinaron que esta estructura o esta plataforma se erigía sobre 3 o 4 metros del fondo del mar y que ahí está, es decir, que el objeto está junto a una especie de pista aplanada en el fondo del mar, eso que decíamos que parece que había, como que se había deslizado, ¿no?, dejando una pequeña estela en el suelo. Y el propio Peter Lindbergh reconoce textualmente, estas son declaraciones de hace 3 días, que es la cosa más extraña que he vivido como buzo profesional. Es decir, lo del hongo sigue quedando descartado, es como una explicación como para cerrar todo este expediente X, dando un carpetazo al asunto, como pasó con lo de los círculos de cereal famosos. Dicen, no, estos son dos jubilados ociosos que en los ratos libres se dedican a esto. Hubo gente que lo creyó, se cerró el asunto y punto, pero los círculos seguían produciéndose cada año. Aquí me da la sensación de que hay como esas dos corrientes. Por una parte hay gente que quiere ya cerrar el asunto porque no deja de ser incómodo la anomalía del Báltico, que sigue asombrando a los buzos, y por otra parte están los propios testigos de este equipo del Ocean Team de Peter Lindbergh, que no quieren comulgar con piedras de molino y mucho menos con piedras con sabor a hongo. Es decir, ellos creen que hay algo muy raro, que no saben qué es y no están hablando de ovnis para nada. Sencillamente lo que piden es más exploración, más análisis, más georradares y más todo lo que tú quieras para determinar de una vez por todas qué es eso que se llama anomalía del Báltico. Ojo, y que Peter Lindbergh diga que le parece lo más extraño que ha visto en su vida. Estamos hablando de un señor que lleva ya realizadas más de 6.000 inmersiones. Es que lo que hay debajo del agua se lo conoce perfectamente, entre otras cosas, porque él ha rescatado muchas de esas cosas que se encuentran debajo del agua. Con lo cual, bueno, pues habrá que esperar, ¿no?, a ver qué nos sigue descubriendo. Y vamos a saber qué nos siguen contando nuestros oyentes con Almadía Rosa Vientos o en rosa.vientos@onda0.es. ¿Una cuestión más? Pues Daniel Serra lo primero que hace es darnos la enhorabuena por el programa y decir que está interesado en la figura de Nostradamus y pide si le podéis dar una breve bibliografía sobre el personaje. Quedan 24 minutos de este programa. No, es que yo creo que es un personaje tan conocido que claro, no merece la pena dar, porque además serían dos tipos de bibliografía. Una es donde se encuentran las mejores cuartetas traducidas del francés al castellano, y la otra es los intérpretes de Nostradamus que hay a porrillo, entre ellos el famoso Jean-Charles Dieffenbrunn, o incluso Dolores Cannon, que dice que sigue recibiendo mensajes de Nostradamus desde el más allá y que tienes miles de posibilidades para indagar en la vida y en la obra de Nostradamus. Pero ¿para qué? Si es que en internet tienes todo. Fíjate, hay un libro pequeñito, absolutamente desconocido, que tuvo poquísimo impacto en su momento, pero que yo creo que es casi de lo mejor que he leído sobre él. No sobre Nostradamus, sino sobre el fenómeno. Las cuartetas se pueden encontrar en muchos lugares, en algunos mejor traducidas que en otros, ¿no? Y es cuestión de buscar. Que es Carta a Jean-Charles Dieffenbrunn sobre Nostradamus, que es un libro de Jean Robin, del investigador francés del que hemos hablado en muchas ocasiones, en donde introduce elementos que Jean-Charles Dieffenbrunn, que fue la persona que ha dado a conocer más y las ha hecho más populares, las profecías más apocalípticas, o su interpretación apocalíptica de las profecías de Nostradamus, él hablaba de la fuerte carga simbólica de todas esas palabras, de todas esas cuartetas, de todos los símbolos, arquetipos, las cosas que aparecían en las cuartetas, y las metía dentro del contexto en el que deberían interpretarse, que es el de las sociedades secretas de su época, determinados conocimientos herméticos. Es decir, toda esa simbología no aparece y no la tuvo en consideración Charles Dieffenbrunn cuando comenzó a dar a conocer sus libros y sus traducciones. Es muy difícil, yo no sé si estará por internet en algún sitio. Pues obviamente estará descatalogado. Sí, sí, con toda seguridad. Es que es muchísimo. Yo lo compré hace muchísimos años y ya estaba descatalogado, pero bueno, por si alguien tiene suerte, se hay Carta a Jean-Charles Dieffenbrunn sobre Nostradamus de Jean Robin, ese libro. Yo lo recomiendo y no me extrañaría que estuviera por internet de alguna forma, ¿no? Perfecto. Y Luis Carlos, hablando del tema de Apocalipsis, dice: ¿cuántos finales del mundo se nombraron en la Edad Media? ¿Y si alguno tuvo especial relevancia? No, bueno, todos tuvieron relevancia, todos, porque todos hubo algún grupo de personas que se lo creyeron. Si se refiere a una relevancia dentro del mundo cristiano, porque está claro que la gran mayoría ni se enteraban de que el fin del mundo era en el año 1000, sería en esa fecha. Es verdad que en el año 1000 sí hubo un revuelo en el orbe cristiano y sobre todo dos puntos focales importantes, que era Jerusalén y era Roma. Se hicieron misas solemnes precisamente pensando que ese era el último momento. Como no ha pasado nada, hubo otra fecha importante, menos conocida, que es la que ocurrió alrededor del 1500. Es decir, alrededor del 1500 se pensaba que había dado como una especie de prórroga de 500 años para que la humanidad se enmendara. Y alrededor de esa fecha, y Durero, por ejemplo, fue uno de los que más acusó esa fiebre apocalíptica, incluso con algún grabado que tiene en Melancolía. Ese grabado lo recomiendo porque tiene todas las claves esotéricas y simbólicas. Y en una acuarela que hizo, en una pesadilla, en un sueño terrible de un diluvio, y todo eso estaba alrededor de ese 1500 que pensaban que efectivamente el mundo iba a terminar. Pero en toda la Edad Media hay como mínimo unas 100 fechas donde se pensaba que el fin del mundo iba a llegar, pero era siempre con repercusión muy local. Melancolía es el título de la última película de Jens von Trier, del director de cine, que nos plantea también un fin del mundo o una gran catástrofe que se avecina, un poco la sensación humana, las relaciones humanas en ese contexto, no es algo tipo Deep Impact ni nada de eso, más sobre las relaciones humanas, pero bueno, que también es un planteamiento importante, pero que de ahí viene lo de Melancolía, ¿no? La última fecha del fin del mundo fue ayer. Uh-huh. ¿Ah, sí? Ayer, sí, ayer. ¡Jolines! Anunciaba uno de ¿y nos los... hubiéramos librado de lo de esta noche? Además, hombre... También nos hubiéramos librado de ti. ¿Qué te refieres de la tertulia de esta noche? Como Nostradamus es interpretable. La profecía de José Luis, de Jesús Miranda, nos hemos referido ya a él varias veces, porque es el líder de Creciendo en Gracia, uh-huh. Esta secta cristiana que se caracteriza porque sus seguidores se tatúan el 666 sí. En el cuerpo, una cosa tremenda, que en España tiene muchos seguidores, es sorprendente la cantidad de seguidores de Creciendo en Gracia que hay. Bueno, pues esta semana anunció para el 30 de junio la fecha del apocalipsis, en que él iba a sufrir una transformación, se iba a producir un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. Yo no sé si se refería a que un equipo de fútbol ganase 3 títulos, el hecho, lo es, ¿no? Lo es, pero lo bueno, es. Evidentemente sí, sí. No ha ocurrido nada, en algunos lugares de América Latina ya se han tomado medidas legales contra esta organización, creo que se ha ordenado incluso la búsqueda y captura de este personaje, se ha ordenado también en varias alcaldías cerrar las sedes de esta secta, y bueno, a ver si le dan una lección a todos estos. ¿Habéis visto alguna vez su programa? Yo he visto intervenciones de él, me ha cabreado mucho, o sea, me parece muy hiriente, muy violento, muy agresivo. Él es uno de los que se autoproclama la reencarnación de Jesús en la Tierra, pero muy, a diferencia de otros mesías más tolerantes, a mí este no me cae especialmente bien. Nos llama poderosamente la atención todo lo que dice este personaje, y me llama poderosamente la atención, es el grupo de Facebook de Lorenzo Fernández, muy activo esta noche y con comentarios algunos muy interesantes y muy bonitos. Sí, la verdad es que ha sido sobre una noche... Sobre todo los que dicen guapo a ti. Ah, sí, ¿eh? Hay muchos. Wow, ¿y a ti qué te dicen? Montón. A ti que te jorobes. Está más guapo Lorenzo con esto. Ah, sí, dicen eso. Claro. Ay, con lo bien que te sentaré el rojo. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, solo que no lo llevo. Sí, se lleva dentro. Ajá. Bueno, venga, vamos a ello. No, yo llevo el rosa. Los vientos. Bueno, pues la verdad es que los comentarios esta noche, sobre todo, hay muchos comentarios que giran en torno a esta noche de fútbol, por supuesto. También nos plantean pues posibilidades sobre lo que hemos comentado de los Moai, las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, y este libro, El cielo es real, también está presente. Y hay quien se acuerda, que yo creo que es un bonito recuerdo, a los libros del quizás el que fue el iniciador de este tipo de formatos, ¿no? Raymond Moody. Tampoco hay que olvidar a Elizabeth Kubler-Rogers, que estamos en ello. ¿Qué te ha pasado? Un pequeño corte, ¿no? ¿Ah? Sigue. Ah, qué susto me has dado. Bueno, pero también lo interesante es que oye, tenemos nuevos oyentes. Por ejemplo, Arturo Black Fonseca nos dice, listo para escuchar con ambiente de elecciones aquí en México. Bueno, pues que tengas buena jornada electoral, que todo vaya bien. Jorge Salinas nos dice, saludos desde Montreal, soy un oyente asiduo y hoy por primera vez los escucho en vivo. Bueno, pues es una buena oportunidad porque esta noche estamos muy contentos todos, incluso Bruno. Por supuesto. Luego tenemos, por ejemplo, sobre todo por la compañía. Los compañeros de la Escuela de Arte de San Telmo, donde está quien, nos dicen, hola, sigo vuestro programa desde hace años y hablando de las obras de arte más antiguas, siempre se me viene a la cabeza una cueva que hay en Ardales, un pueblo de la provincia de Málaga, muy cerca de donde vive nuestra oyente. Tiene pinturas datadas de hace 30.000 años. Desconozco si son más antiguas o no que las de Dapuerca, supongo que no. Comparar ambos yacimientos sería un error, pero aún así quería informaros de la importancia histórica de la zona. Cerca de ese yacimiento hay una acrópolis y en el mismo entorno del embalse del Conde de Guadalhorce encontramos Bobastro, un asentamiento en el cual Omar Ben Halsuf se refugió en él a finales del siglo IX al rebelarse contra el emir de Córdoba. Algo me hace pensar que aquel lugar tiene algo de poder, con lo cual, bueno, pues que nos lo recomienda. Ahora que empieza el verano, si queréis ir para allá, hacer un viajecito, vais para el sur, pues merece la pena. Y luego, para terminar, Juan Francisco Vicaria Nicolás nos dice: una duda me corroe. Si un maya se desmaya, ¿sigue siendo un maya? Y a mí me ha gustado muchísimo el comentario de Jorge Salinas en este foro. Saludos desde Montreal, que es un oyente asiduo y que hoy por primera vez nos escucha en vivo desde Montreal, en Canadá, haciendo internacional. Y además le va a encantar a Jorge Salinas que lo hayamos leído dos veces. ¿Ah, sí? Sí. Claro, mientras me estaba cortando la mano con un papel, no me he enterado. Bueno, hola. Me llama poderosamente la atención, Silvia Casasola, ¿a ti? Pues mira, muchas cosas. Por ejemplo, la reclamación de los bemones. ¿De qué? Pues de una piedra sagrada. ¿Cómo se llama esta piedra? Pues tiene un nombre muy curioso, la abuela Cloeca. Resulta que esta piedra sagrada está enfrentando a Alemania y a Venezuela. Luego también pues un experimento que se ha hecho de cómo se podrían desplazar los moáis. Resulta pues que con la ayuda de unas cuerdas muy tensas avanzaban así muy despacito y aludían tanto Manuel como Jesús, que parecían las muñecas de Famosa. Bueno, pues esto incluso unido a una leyenda que hay de los Rapanmis, de cómo los moáis andaban, pues le da mayor importancia. Sobre el libro que hemos estado comentando, sobre El cielo es real, un auténtico bestseller donde un niño, pues ya hemos dicho, pues que cuenta su experiencia después de estar en el hospital. La conclusión que hemos sacado, que la experiencia puede haber sido real, pero la utilización e interpretación del padre, pues es clara y notoria. Casos enigmáticos que os preguntaba un oyente que habéis referido de España, que os interesaban, que os parecían más favoritos. Para Lorenzo eran las caras de Belmez, para Manuel era ese caso de OVNI con forma de huevo y nos hemos quedado pendientes de saber cuál era el tuyo. No me ha dado tiempo, pero bueno, cualquier caso de bilocación del pasado, por ejemplo, el de Sor María Jesús de Ágreda. Jesús Callejo, muchísimas gracias. De nada, un placer. Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer. Lorenzo Fernández. Venga, ponte una tirita, hombre. Gracias a los tres por vuestro esfuerzo, por aguantar un poquito más esta madrugada y hacer la tertulia con la misma duración de siempre, pese a que el programa ha tenido un poquito menos por razones obvias. Gracias.